Estábamos viendo los mandamientos y ahora estamos en el octavo mandamiento. Y no mentir, ¿verdad? Por eso se toca los medios de comunicación, no sé por qué. Dicen que el demonio es el patrono de los periodistas, porque es el padre de la mentira. Dice San Pedro que el demonio es el padre de la mentira, por tanto es el patrono de los periodistas, ¿no? Bueno, por eso la Iglesia acá dice: dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, la promoción cultural y la formación. Su acción aumenta en importancia por razón de los progresos técnicos, de la amplitud y la diversidad de las noticias transmitidas y la influencia ejercida sobre la opinión pública. La información de estos medios es un servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad. Esto es muy, se ha perdido el sentido de la verdad, de lo verdadero también. De la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Y hay un texto aquí del Concilio Vaticano que dice: el recto ejercicio de este derecho exige que, en cuanto a su contenido, la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvada la justicia y la caridad. Además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la justicia como en la divulgación. Y me voy a saltear un montón de cosas bonitas sobre los medios, que son frases, más bien, muy hermosas sobre cómo, eso para que lo lean solitos, ¿verdad? Porque no exige mucha explicación. Se habla de la sinceridad, honestidad, el amor a la verdad, a la belleza y al arte sacro, que es lo que vamos a ver ahora un poquito más. 2500. La práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. Cuando uno hace el bien, hay un placer espiritual que uno no lo quiere, no se le va más. Y cada vez que lo piensa, vuelve. Es distinto que el placer corporal, que está en un momento y luego se va. En cambio, los placeres espirituales, el deseo de la verdad, la posesión de la verdad, la belleza, el bien, hacer el bien es algo que queda en el alma y uno lo recuerda y se pone feliz de haber hecho el bien. ¿Quién no se pone contento de haber hecho un bien? Es algo que lo disfruta el alma y es lo que más tenemos que buscar. Entonces, la práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. Se define la belleza como aquello que visto agrada. Lo que se contempla agrada, eso es bello. La verdad es bella por sí misma, porque agradas conocer la verdad y amarla y seguirla, la verdad. Porque hoy día todo es relativo. Y justamente en un mundo donde nada es verdadero, porque dice, para mí esto es así, para ti eso es así. Cada uno tendrá su verdad. Eso es una gran mentira, ¿verdad? Es la verdad llevada al plano subjetivo. No, una silla es silla para cualquiera. Uno no puede decir, no, eso es una escalera. No, es una silla. Hay una verdad objetiva. En el orden natural hay verdades en la naturaleza que son objetivas. Un varón es un varón, no es una mujer. Yo digo que soy mujer, ahora soy mujer. Ah, sí, ¿por qué no dices que eres elefante y serás elefante? Y no pagas impuestos. A ver si te creen, porque es más fácil decir soy burro que siendo varón decir soy mujer y ser mujer. Es más fácil ser burro. No cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, si uno no quiere pagar impuestos, tiene que decir, yo soy burro, yo decidí cambiar mi sexo, soy burro. Porque cambio no solo el sexo, la naturaleza también, ya que está, se puede cambiar todo. No se les ocurrió, ¿no? Entonces ahí van a decir, no, me parece que conviene frenar la cuestión, porque nadie va a pagar impuestos. Bueno, la verdad es bella por sí misma, la verdad de la palabra expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada. Es necesario al hombre dotado de inteligencia, pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana, complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Antes de revelarse al hombre, en palabras de verdad, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra, de su sabiduría, el orden y la armonía del cosmos. ¿Cómo se manifiesta Dios con su verdad? A través de la creación. Yo cuando veo las cosas digo, son verdaderas porque existen. Una montaña es tan verdadera que si yo no me freno me choco contra ella. Un río es tan verdadero que si no sé nadar mejor no me meto, porque me voy a ahogar. Son verdades, son realidades. Dios a través de esas cosas creadas se está manifestando Él. Porque esas cosas que son verdaderas suponen también a alguien que verdaderamente las haya hecho. El camino de la verdad siempre me va a llevar a Dios. Hay textos tan bonitos, pero lo que pasa es que vienen temas tan lindos. Bueno, vamos a leer este de sabiduría. Miren lo que dice. La sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. La sabiduría es, en efecto, más bella que el sol. Supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora. Porque a la luz sucede la noche. Pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Yo me constituí en el amante de su belleza. ¿Quién es el que dice yo me constituí? La sabiduría, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado. Ese dice, yo me constituí en el amante de la belleza, porque la belleza es Dios, Él ama a Dios, ama a su Padre. Él no puede dejar de amar su divinidad, su propia divinidad. El hombre creado a imagen de Dios, sigue el texto, expresa también la verdad de su relación con Dios Creador, mediante la belleza de sus obras artísticas. El arte, en efecto, aquí tiene la hermana Victoria un texto, el arte, sepa que está en el catecismo, en efecto es una forma de expresión propiamente humana. Por encima de la satisfacción de las necesidades vitales, común a todas las criaturas vivas, el arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano. Esto es maravilloso, esta frase es formidable. El arte, ustedes saben, el arte es aquello que se hace, que sale de uno, lo artístico, sale del interior del hombre. Entonces por eso dice aquí, es una forma de expresión propiamente humana. El arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano. Porque el hombre hace cosas que a veces le superan. Cuando vive de Dios, hace cosas o dice cosas que le superan. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, que si están en gracia de Dios y están dando un consejo, dicen, qué bien, qué bárbaro, me convertí en, qué bárbaro, qué bueno que soy. No se da cuenta que es el Señor, ¿verdad? Que le está inspirando. Por eso que no es malo. Al contrario. Cuando uno dice, esto me lo inspiró el Señor. No, no, no, ¿cómo Dios me va a estar inspirando a mí? Entonces, ¿tuyo? ¿Qué vivo? ¿Es tuyo? ¿Tú eres capaz de decir lo que dijiste? Bueno, en realidad no, porque me viene justo una frase. Pero date cuenta que Dios te está usando como instrumento. Pero si no te das cuenta, no le vas a agradecer. Y te lo vas a atribuir para ti. ¿Y qué va a hacer el Señor? No te va a dar más eso. Porque te lo atribuyes tú y te hace daño. El Señor no puede obrar en ti porque tú no lo reconoces a Él. No lo reconoces. Y si no lo reconoces, Él no va a seguir obrando porque te destruye, porque te llenas de soberbia. Entonces cuando uno dice, me sentí una inspiración, no, pero eso no puede ser de Dios, tiene que haber sido mío, ¿verdad? Jesús tiene una frase, una mística, a Gabriela Voices, hoy justamente la leía, la meditaba, una frase muy linda que dice: los hombres atribuyen muchas cosas a la casualidad. ¿Cuándo llegará el momento de darse cuenta que estoy yo con él, obrando? ¿Verdad? O sea, es fácil, dice, bueno, esto tuvo que haber sido. No, es él siempre. Siempre está él. Incluso en las malas está él. Cuando él estuvo en la cruz también, ¿verdad? Ahí estaba Dios con él. O él, que es Dios, en las buenas y en las malas. Este obra de un este brota de un talento concedido por el Creador y del esfuerzo del hombre, y es un género de sabiduría práctica que une conocimiento y habilidad para dar forma a la verdad de una realidad en lenguaje accesible a la vista y al oído. El arte entraña así cierta semejanza con la actividad de Dios en la creación. Cuando el hombre hace algo, se asocia al hacer de Dios, al obrar de Dios en la creación. ¿Hacer un convento? ¿Hacemos un convento para que estemos viviendo adentro? ¿O hacemos un santuario? Lo que no es hacer un santuario para estar nosotros adentro. Estamos haciendo lo mismo que hace Dios Padre, que creó todo. Nosotros no creamos, nosotros fabricamos. Tomamos de lo creado, lo recreamos en todo caso, entre comillas. Es decir, lo reubicamos en partes y formamos cosas. Y eso es una riqueza del interior del hombre y se asocia al obrar de Dios. Eso es asociarse. Por eso el que trabaja en una cosa santa debe tener mucho cuidado, debe trabajar con mucho cuidado y honestidad, porque está colaborando con una, no está solo trabajando. Un trabajador que está en una obra santa no está solito haciendo las cosas. Es un colaborador de Dios en ese momento y es muy importante que tome conciencia. No está fabricando, no está construyendo, qué sé yo, un antro. Está construyendo un lugar santo, ¿verdad? Como cualquier otra actividad humana, el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que está ordenado y se ennoblece por el fin último del hombre. Cuando el hombre realice algo, siempre lo realice para otra cosa. Nunca uno realiza algo por sí mismo. A ver, si uno construye una bicicleta, ¿para qué la hace? ¿Para que, por la bicicleta? ¿Para que la bicicleta esté? No, la hace para venderla o para usarla él. Pero tiene otro fin. Entonces, ¿qué hace uno que tiene un cristiano? Todo lo que hace, lo hace para, lo debería hacer así. Lo debería hacer así. Porque es muy difícil ser verdaderamente católico. Es muy difícil. Muy difícil, porque ya yo tengo experiencia y demás de que todos hacemos las cosas por Dios y la Virgen Santísima. Y es una gran mentira. Nadie se sacrifica por nada, nadie le importa nada. O muy pocos verdaderamente les importa las cosas. Porque el que ama se da, se entrega, muere, se sacrifica, suda por la cosa amada. No se beneficia de ella, no la usa para su propio provecho, ni sus palabras. Porque es fácil decir palabras para usarlo en provecho propio. No. Qué difícil se nos va a hacer poder decirle a Dios, todo lo hemos hecho por ti. Hay que purificar el corazón y las intenciones todos los días. El arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia, evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios, belleza sobreeminente e invisible de verdad y de amor, manifestado en Cristo. Resplandor de su gloria e impronta de su esencia o de su sustancia. Eso es Cristo. ¿Qué es Cristo? Dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Es el resplandor de la gloria y la impronta de la sustancia o de la esencia del Padre. Qué hermoso esto para pensarlo, meditar lo que significa Por eso hay que estudiar filosofía y saber lo que es una sustancia, ¿verdad? Porque es la gloria, dice, resplandor de su gloria, por tanto es la belleza, resplandor, aquello que visto agrada, el resplandor de la gloria e impronta de su esencia, o mejor, de su sustancia, o esencia, que es más profundo todavía, ¿verdad? Impronta de la esencia de Dios, es decir, es Dios. Cuando se dice, si se dice que Cristo es la impronta de la esencia del Padre, es Dios. ¿Cómo se lo hacemos entender eso a un testigo de Jehová que no sabe lo que es la esencia, ni la sustancia, ni sabe? Ahí está declarando la carta a los hebreos que Cristo es Dios. Bien, sigo, ya queda poquito. En quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Cristo está la plenitud de la divinidad, lo divino, Dios. Está totalmente Dios en la humanidad de Cristo. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que son estas frases, ¿verdad? No sé si les dice algo. Y si no les dice algo, pónganse a estudiar, porque verdaderamente vale la pena entender esa frase. Vale la pena toda frase. Belleza espiritual reflejada en la santidad. Miren lo que hace la iglesia, ¿verdad? Qué lindo, mire, estamos hablando de la belleza del Hijo, de la impronta, de la sustancia del Padre, pero no puede faltar la Madre. Belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen Madre de Dios, en los ángeles y en los santos. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración. Si yo hago una iglesia bonita, hermosa, que es bella, artísticamente bella, me hace adorar a Dios, verla nada más, verla. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración, al amor de Dios creador y salvador, santo y santificador. ¿Ustedes creen que en la Edad Media, que la critican y la bombardean porque no la pueden ver? Satanás odia la Edad Media. Y la gente del mundo la odia y lo atacan. ¿Pero qué es el fruto de la Edad Media? Las catedrales, los santos, los reyes santos que ha tenido. ¿Puede un hombre de la Edad Media, como dicen, el oscurantismo, donde la cabeza estaba oscura, uno no, era un estúpido en la Edad Media? No pueden hacer las catedrales que se han hecho en la Edad Media ahora. No pueden. No tienen esa sabiduría. No tienen el gusto, la belleza artística. Lo que fue el imperio romano, el greco-latino también, ¿verdad? Pero más el cristianismo, porque el cristianismo toma de lo que es como el cuerpo de algo, que es el arte griego-románico, y le pone el alma. Y le sale una catedral que uno la ve y se llena de emoción, o sea, es bellísima, las catedrales góticas, ¿no? En todo, yo tuve la posibilidad de ver muchísimo en toda Europa y en Asia y en Turquía, que fue la expansión de los primeros cristianos, catedrales debajo de la tierra, debajo, porque la tenían que hacer abajo por las persecuciones, con unas pocas piedras en la montaña que tapaban las entradas, boquetes simulados con piedra, y abajo ciudades, 28 ciudades, en lo que es la Macedonia, en el centro de Turquía, donde se expandió los primeros cristianos. Ahí me metí en una ciudad, y que veía abajo de la tierra, catedrales gigantes. ¿Cómo la hicieron? Sacando tierra, no poniendo. Sacando. Y se ven ahí unas columnas impresionantes, unos arcos maravillosos, una belleza, la pintura, todo arte bellísimo. ¿Cómo puede ser que el hombre haga esas cosas? Porque está poseyendo a Dios, porque es coherente con la vida cristiana, ¿verdad? En un mundo hoy donde te dicen esto, mirad qué belleza, y le ponen un hombre con el ojo acá, el ojo está acá y la oreja está acá, ¿verdad? Qué bello, y son tres hombres a la vez, uno mira para allá, el otro para arriba, y le sale un cubo de la boca, y una cosa. Ay, ¿quién lo hizo? Todos están ahí porque todos son ignorantes, absolutamente. Porque si uno pone un niño y dice, ¿te gusta eso? ¿Qué es eso, mamá? No tienen ni idea. Y la belleza es captada por los niños porque son puros. Póngale ustedes una imagen de, qué sé yo, un ícono, un niño de colores hermoso, y póngale ustedes esos cúbicos. Y diga, a ver, el niño dice, ay, qué bonito, se va a quedar mirando ahí, el otro no entiende nada, no capta nada. Entonces, es importante ver en qué hay adentro del hombre moderno, ¿verdad? También. Que no digo que no pueda haber gente que sigue con arte bello, ¿verdad? Pero no es lo que prevalece. Porque el arte va de acuerdo a la moral y a la espiritualidad de un pueblo o de los pueblos. Todo se refleja de adentro hacia afuera. En el caso de los pintó Miguel Ángel, allí en las piezas, sí, ya sé, el Moisés con los cuernos. No, yo la estuve viendo, yo lo conozco, la Capillita Sixtina, pero es bellísimo eso, porque hay cosas horribles, espantosas, pero porque están en el infierno. Uno ve cómo las almas están con los ojos saltados, pero está reflejando, ¿qué quiere reflejar ahí? Es bello como está reflejado, porque está reflejada la desesperación de un condenado. Y está bellamente expresada lo horrible. Una araña, ¿es bella o no es bella? Es bella, aunque no me gusta, una cucaracha es bella. Pero estamos hablando de una belleza que trasciende, tiene vida eso, tiene vida y se mueve. Estamos acostumbrados a verlas. Y no nos damos cuenta, yo creo que más, cada uno debería tener una cucaracha debajo de su almohada. Pero, ¿por qué el Señor hace cosas así tan feas? No son cosas feas. Claro, también, pero no es porque sea feo, sino que es distinto, porque cada cosa tiene su belleza ontológica desde el momento que está existiendo. Si una cosa tiene vida por sí, ya es bella. Ahora, si estéticamente es bella para el hombre, desde el punto de vista estético, no ontológico, sino de la estética, de la sensibilidad, la percepción sensible del hombre, claro que ver una víbora le produce escozor, porque le tiene miedo, pero porque la víbora le puede morder. Pero si la víbora fuera bonita y viene a pasarle la lengüita como un gatito, ¿uno la querría? Entonces, ¿qué percibe? No lo feo, ve lo que pueda hacer eso con uno, ¿verdad? Nosotros vemos allá en el terreno los palitos ahora. Un palito siempre era hermoso, pero ahora hay palitos que son feos. Son esos palitos así que pican y son peligrosos, ¿verdad? Sí, son palitos. Carga palitos. Bueno, todo este tema después se lo va a explicar en algún curso de arte la hermana Victoria, porque ella está dando clases de arte muy bonitos, ¿no?, a los hermanos. Noveno mandamiento, y aquí nos vamos a meter, y décimo. ¿Cuál es el noveno? ¡Epa, que los agarré! Católico, apostólico, romano. Algunos están mirando rápidamente, rápido. Noveno y décimo. Ok, son similares, pero distintos. No desear la M o H del prójimo. Porque a veces uno dice, la mujer es tan libre de ese mandamiento. Bueno. Y 10, no codiciar o no desear, vamos a ponerlo igual, porque es lo mismo. No desear los bienes. Hermanita, los bienes ajenos. Se deriva todo eso, ya vamos a ver cómo se deriva. Pero quiero que vean esto. Uno va a las personas y el otro a las cosas. Tenemos Dios, personas y cosas en el mundo. No tenemos más nada. Dígame algo que no sea Dios. Cuando digo Dios, digo los ángeles, ¿verdad? Dios o el plano sobrenatural o espiritual. Dios, los hombres y las cosas. ¿Qué hay más? Algo, todo es cosa. Todo es cosa, a no ser el hombre. Y Dios, punto. Entonces acá está diciendo, no desear la mujer de tu prójimo, las personas que ya están, han elegido un modo de vida con una persona a quien amar, donde están formando un hogar, y tampoco los bienes de los demás. No solo la persona que ya está comprometida, sino también los bienes. Y vamos a ver primero entonces el 9, la no desear el hombre de tu prójimo. ¿Cómo es? El hombre de tu prójimo. Bueno. Voy a leer aquí, estamos en el numerito 2514, pero un poquito arriba, en el artículo 9 hay una introducción que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, acá está expresado un poco más extenso en la Biblia, pero acá se resume. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahí está dividida en dos partes, la mujer y las cosas. ¿Bien? También el amo, el buey, la sierva, la sirvienta. Ah, deseo que esa sirvienta me esté sirviendo en mi casa porque sabe cocinar muy bien. Y uno le viene la codicia, el deseo de, bueno, también de tener lo que el otro tiene, pero eso se llama envidia, ¿verdad? Y hace mucho daño al alma cuando uno lo desea para sí. No cuando piensa, qué lindo sería poder tener una persona así buena también yo, ¿no? Eso no es desear, codiciar los bienes, sino que es un deseo hermoso de conseguir otra, pero no estás buscando que ella le llama, le pone más dinero, mira, vente conmigo porque yo quiero. San Juan, perdón, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. A ver, vamos a hacer una pequeña distinción. Una cosa es que algo agrade, que lo visto agrade, es bello. Si uno ve un hombre ve una mujer bella porque no está tan pintarrajeada y está bien vestida, entonces la ve bella. La ve bella. Qué lindo. Ya. No es pecado eso. Qué hermoso. Si yo la deseo, sí. Pero si me agrada, no es lo mismo que desear. Desear es consentir, querer, buscar, pensar, encontrarse y concretar algo, eso es desear. Pero que una persona sea bella, una la ve bella, eso no es una cosa que... O ve una persona buena, un hombre bueno, correcto, educado, generoso, gentil, amable, servicial, qué hermoso, qué bueno, ya, eso no es pecado. Viene el otro punto después, que uno ve que el corazón se tiende hacia allí y uno tiene que decir, no, para aquí querido, todavía no pecó. ¿El corazón se va? No, porque eso no es para mí. Es como cuando uno siente aroma rico a, qué sé yo, no puede comer tacos porque está mal del estómago, siente el aroma, ¡ay, qué rico! ¿Quieres? No puedo. Perfecto, sí es rico el aroma, qué problema. Eso agrada, pero no quiere decir que yo vaya a comer de él. Porque no puedo. Y me agrada simplemente que tenga buen aroma, punto. Le estoy poniendo una comparación como para que vean que hay una pequeña, hay que distinguir eso. Ya vamos a ver para saber bien cómo aplicar esto. En sentido etimológico, San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. ¿Dónde sale eso, esas tres cosas? Yo se las expliqué. ¿Y dónde más? En Génesis 3:15, agradable a la vista, bueno para comer y deseable para alcanzar el conocimiento que Dios tenía. Concupiscencia de la vista, agradable para hermoso a la vista, agradable para comer y para alcanzar sabiduría. Las tres concupiscencias, los ojos, la carne y la soberbia. Eso aparece en las tentaciones de Jesús en el desierto. El demonio le dice, convierte esta piedra en pan, concupiscencia de la carne. Y Jesús está venciendo lo que el hombre cayó, las tres cosas. Se sometió a las tres cosas por el cual el hombre cayó. El nuevo Adán viene a vencer las tres. El demonio le mostró un montón de reinos, será todo eso tuyo, si me postras, si me adora, concupiscencia de la vista. Le hizo ver todo lo que podía tener humanamente. Y después dijo, tírate de aquel penáculo para que vengan tus ángeles y te recojan. Soberbia de la vida. Y vence estas tres cosas. Y San Juan dice, todo en el mundo es concupiscencia de la carne, la concupiscencia... Bueno, a ver, lo voy a leer. Bueno, no está acá. Sí. A ver, ¿por qué no lo leemos? 1 Juan 2, 16. A ver cómo dice. ¿Lo tiene en la Biblia ahí? Yo no la traigo porque... Sí. A mano. A ver quién llega primero al texto. 1 Juan 2, 16. 1 Juan 2, 16. Vamos a la carrera. ¿Quién llega primero al texto? Juan, 1 Juan 2, 16. Bueno, lea, hermanita. Ya está. Fuerte. Escuchen lo que dice San Juan. Bueno, no escuchen tanto. Digo de vuelta, 1 Juan 2, 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. No, 1 Juan, la carta de Juan. Sigan buscando. La carta de San Juan, no el Evangelio de San Juan. 1 Juan. A ver. A ver. No, yo no lo he encontrado todavía. Ah, bueno. A ver. Ah, Bueno, a ver, ¿qué dice? Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue por él. ¿Por el Padre? Tenemos a uno que abogue por el Padre Jesucristo el justo. Por el Padre a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No, pero ahí está, a ver, ¿qué está leyendo ahí? No es el texto que tenemos que leer. Pero es 16, usted está leyendo el 2. A ver, fuerte, fuerte. Porque todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Okay. ¿Y el mundo pasa? Bueno, ya. O sea, en estas tres cosas se va a sintetizar siempre el pecado. En estas tres. Y todos los derivados... de la carne, de la vista, por eso la vista es muy importante. Ustedes saben que la vista es la ventana del alma. Porque con la vista es el sentido más espiritual y está en contacto directo con el entendimiento. Todo lo que uno mira queda registrado, y muy registrado. Entonces tiene que cuidar la vista. ¿Eh? Hay que aprender, como católicos, a no mirar tanto. Cuando uno va en una ciudad, andar mirando todo, todo, todo. Y sale tonto. Porque lo hace tonto a uno. O uno va al supermercado a comprar una leche sale sabiendo todos los precios y todas las variedades y todas las novedades que hay en el supermercado. Solo fue a comprar una leche. ¡Ay, que se quema la comida! Y 5 horas para comprar una leche. Porque la tentación de mirar, a ver, ¿y esto cómo? Y esto y acá. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque eso es la destrucción de la vida espiritual. Es lo anticontemplativo. Lo dispersivo, ¿verdad? Es la dispersión. hace mucho daño cuando uno viene así, después ir a meditar, a contemplar, a pensar en la vida eterna. Si mi cabeza está a toda velocidad, registró muchas cantidades de cosas. Mis ojos no han sabido estar guardados. Guarda la vista, la escritura lo dice permanentemente. Entonces hay que aprender a pasar de largo por lo que no tenemos que mirar. Porque si no el mundo te traga, pero rapidísimo. Por la vanidad, por la ropa, por las modas, por esto, por aquello, por mil cosas. Entonces hay que aprender a morir a la vista si queremos tener un corazón puro. Y se confiesan el domingo, no, no ahora. Hay que hacerlo como el presidente, no veo, no voy. Sí, no sé. Bueno, en sentido, siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, el décimo prohíbe la codicia del bien ajeno. En sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. Ojo que la concupiscencia no es algo malo, está en el hombre, son inclinaciones a lo agradable. Si yo estoy cansado y hay un banquito, me siento. No todo lo agradable es pecado. Eso lo decían los jansenistas. Es un error y es una herejía. Y es gravísimo porque lleva al hombre a la desesperación. Pensar que lo que me causa agrado está mal. O placer. O tomar un vasito de vino en una buena comida, en una fiesta, o un postre, está mal. No está mal. ¿Por qué va a estar mal? Algo agradable. Y Cristo tomaba vino y comía, ¿y cómo comía? Porque comía lo que le servían, lo que venga. Se habrán escandalizado diciendo, Señor, esa carne no se puede comer según la ley de Moisés. Y yo soy la ley. Como la lectura de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces la teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. Puede contrariarla o no. Entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces hacemos lo que no queremos, porque la inteligencia me dice que no, la conciencia que no, y la voluntad está determinada, pero terminamos haciéndolo porque nos dejamos arrastrar por lo que nos agrada a los sentidos, concupiscencia de la carne. Estaba linda la camita, no fui a misa, o no cumplí con tal deber que debía hacer, no fui a trabajar, lo que sea. Y bueno, estaba linda la película que estaba viendo y no cociné a mi marido. O estaba la novela, lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado de saber morir a esos movimientos desordenados que van contra la razón. Cuando van a favor de la razón, bendito sea Dios. Voy con una gana de rezar un rosario que me muero de gana. Perfecto, sigue con esas ganas, no lo vas a anular, ¿verdad? El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. En la carta a los romanos lo hace esto mucho San Pablo. Si alguno quiere ver esto, el hombre carnal vive de la carne, el hombre espiritual vive del espíritu. El hombre carnal no conoce las cosas de Dios, solo conoce las cosas de la tierra. El hombre espiritual, incluso nadie lo puede juzgar al hombre espiritual. En cambio, el hombre carnal ya está juzgado, dice él. Procede de la desobediencia del primer pecado. Desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, ¿ven? Sin ser una falta en sí misma, la concupiscencia, le inclina a cometer pecados, eso, muchas veces. En el hombre concreto que ya cayó, ¿verdad? En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Por eso está esa lucha, si no, no estaría. Y como está esa lucha, tenemos que pensar de otra manera. No como algunos que andan circulando ahí uno. El domingo les voy a leer unos textos. Es una barbaridad que grupos de oración estén difundiendo unas palabras como si fueran de Jesús y es de Satanás. Son palabras de Satanás, no son de Jesús ni de Dios. Y lo andan circulando. ¡Qué barbaridad! ¿Quieren que se los lea? Sí. A ver.

adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijito, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios egoísta crees que soy? Me aburre que me alaben. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones en el mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo en ti. Miren, esto destruye al ser humano, lo mata, lo liquida. Y hay cosas ahí que parecen hermosas, pero es una gran trampa. ¿Entienden? ¿Cómo no se va a dar cuenta un católico? ¿Cómo están transmitiendo esto? Esto es antievangélico. Una persona que no sabe distinguir esto, ni siquiera, no se puede decir que sea católico, no sabe nada, no tiene idea de nada. No tiene espiritualidad, ni vida espiritual, ni vida oración, no tiene nada. ¿Verdad? Y lo andan circulando en México. ¿Eh? No, hay gente que, no sé, lo sacaron de un filósofo, eso es un filósofo ateo del siglo XVII. ¿No? A ver, ya le digo incluso el nombre. ¿Cómo sabía? En filosofía se estudia, nosotros estudiamos Spinoza en filosofía para ver los errores que tiene. ¿Eh? ¿Le habló de Spinoza? No lo habrá escrito él esto, ¿no? Okay. Sí, Spinoza es un filósofo, nosotros lo estudiamos. Está con las mónadas, con las partículas y es panteísta también. Es ateo y panteísta. Él ve, dice que Dios está en todas las partículas, ¿verdad? Es lo que quieren escuchar, diviértete. Andar, es lo que dice el católico. Yo... para ir a misa y golpearme el pecho y después portarme mal con el otro, para eso no voy. Pero por, no te portes mal con el otro. Pero fíjense el razonamiento, pero bien, pero falso. Cualquier niño se da cuenta de, y ellos no se dan cuenta, dicen, yo para ir a misa y golpearme el pecho y después ir a portarme mal con los otros, para eso no voy. Pero no haga mal lo otro. ¿Por qué tienes que hacerlo mal lo otro? Ve a misa, golpearte el pecho y no te portes mal con los demás. Y punto. Pero hacen una dialéctica. Eso es bien satánico, la dialéctica. ¿Eh? ¿Qué estás, con tu mamá o con tu papá? Con los dos. ¿A quién amas más, a tu mamá o a tu papá? A los dos. ¿Eh? ¿Estás con los pobres o con los ricos? Con todas las personas. ¿Amas a los pobres o a los ricos? A los dos. ¿Estás con los militares o estás con el pueblo? Con los dos. ¿Estás con la policía o estás con los ladrones? Con la policía. Pero hacen la dialéctica permanente, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar. Vamos a continuar. Viene un tema hermoso: la purificación del corazón. ¿Cómo purificar el corazón de la parte sensible? ¿Cómo? Porque dice el Señor que bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Solamente puede ver a Dios el que es puro de corazón. Y vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿verdad? Porque estamos viendo justo este mandamiento. En el 2516 dice, en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él. Y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Y voy a leer acá lo que dice es el Papa Juan Pablo II en la Dominum et Vivificantem, una encíclica, dice esto. Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenos o malas, que son fruto de sumisión, en el primer caso, o bien de resistencia, en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe: si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Ahora viene el tema de la purificación del corazón y luego el combate por la pureza. Dos temas muy lindos que la Iglesia nos enseña aquí cómo hacer. El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Vamos a escuchar aquí, ojo que esto es muy importante, ¿eh? Le digo a todos, a los religiosos, religiosas y a todos los laicos: mantente en la simplicidad, la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. La sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son ellos los que van a ver a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios: la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Miren qué lindo los puntos. Uno no es puro solamente por la parte sexual, sino en el ejercicio del amor. Hay que purificar el amor. Y también en la fe, que hay que purificarla, y en la verdad. En la ortodoxia de la fe. ¿Qué es la ortodoxia? La auténtica, la verdadera fe, ¿eh? La que se adecua perfectamente a la verdad, ortodoxos, forma, ¿eh?, a la ortodoxia de la fe, a la verdadera y propia fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Los fieles deben creer los artículos del símbolo. ¿Qué es eso? El credo, lo que estamos viendo aquí, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien, viviendo bien purifiquen su corazón y purificando su corazón comprendan lo que creen. San Agustín, ¿quién otro va a hacer frases así, verdad? Los fieles deben creer los artículos del símbolo para que, creyendo, obedezcan a Dios, obedeciéndole, vivan bien, viviendo bien, purifiquen su corazón, y purificando su corazón, comprendan lo que creen. A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. ¿Sabe quién es el puro de corazón? El que quiere serlo de verdad. Ese, aunque tenga impurezas, el deseo verdadero de la pureza purifica su pecado. Porque el deseo verdadero de pureza es amor, y el amor purifica todos los pecados. Si uno en este momento tiene deseos de pureza verdadera, es puro. Y si algo impuro ha habido, eso puro repara y después se irá a confesar. Pero en el momento que uno dice, yo quiero ser puro, entonces lo eres. Si lo deseas de verdad, entonces sí, lo estás viviendo, comienzas a vivirlo. Ya desde ahora, esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. No hay personas feas. Toda persona es bella. Si uno se guía por la sensibilidad o la estética a simple vista, encontrará personas que uno puede decir son feas desde el punto de vista estético, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo se casó con este hombre? O con esta mujer que, uy, qué fea, pero le gusta al otro, ¿pero por qué? Ha encontrado la belleza que tiene esa persona. No se ha quedado con el exterior, ha entendido lo que es la belleza que va más allá que lo estético. Entonces, puede ser feíto, pero lo aman. ¿Por qué? Porque tiene algo adentro, en su ser. Es distinto. Por ejemplo, las mujeres que se enamoran de los jugadores de fútbol y son Maradona, imagínense qué feíto, ¿no? Ay, sí, sueñan. O Ronaldinho, o esto es todo, porque le faltan los dientes, una nariz así que se cae, o tienen la cabeza deformada, pero son buenos jugadores, entonces, yo fanático de. Lo amo. Que se enamoran. ¿De qué? ¿Por qué? Porque se enamoran de algo que va más allá que su aspecto físico. ¿Me entienden? O sea, van descubriendo valores. Claro, para ellos jugar bien al fútbol es el valor fundamental, pero no ese es el valor. Entonces, si uno tiene una objetividad en la búsqueda del bien, va a encontrar que toda persona es buena, toda persona es imagen de Dios y tiene cosas bellas. Yo le digo la verdad, yo nunca he visto una persona fea, yo no veo personas feas. Bueno, me tengo que forzar sinceramente, un poco, pero de verdad yo aprendí eso, yo no veo personas feas. No veo algunas personas feas. Todas son feas. La verdad que sí. No, porque uno. Pero eso es algo muy bonito. Cuando estudiamos filosofía como estamos haciendo, el arte que estamos viendo, teología, van a ver cómo, le digo a los religiosos, o ustedes laicos si quieren profundizar en los estudios, se van a ir dando cuenta cómo uno ama a las personas por otra cosa distinta. O sea, ve en ellos imagen de Dios, ve el alma, ve una persona que necesita cariño, que necesita ser amada, que está llamada a la eternidad, que tiene sus problemas, que es como un niño también. Siempre hay que ver eso. Entonces, ¿sí? Madre Teresa, que juntaba a los enfermitos, ¿verdad? Deformados, llenos de maloliente, que no se pueden acercar, los abrazaba, pero ¿por qué? Porque no le importaba el olor sensible, veía otra cosa ahí, era oro puro. ¿Quién no se va a tirar en una cloaca de cabeza de medio metro de profundidad para sacar lingotes de oro? Un mundano que le guste la parte. Hay 7 toneladas de lingote de oro debajo de medio metro de una cloaca. ¡Ah! Nadie la va a tocar, quédate. ¡Sí! Se te van a tirar de cabeza. Porque la codicia, lo que valora es la codicia, no importa el olor, después me baño, no me importa. Yo amo el oro, amo el dinero. Entonces el que ve a un pobre y ama a Dios y al prójimo, no le importa, no va a ver eso. Va en busca de él, lo va a atender. Bueno, el combate por la pureza. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados, que si es adulto, ¿verdad? Todo. Pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne, no es que se vaya la concupiscencia, y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios lo consigue. ¿A través de qué? 4 cosas nos enseña la Iglesia, que se puede luchar permanentemente contra el desorden de la concupiscencia, para vivir la pureza y combatirla. 4 puntos. Primero, mediante la virtud y el don de la castidad. Es un don, es una virtud y un don también la castidad, porque nadie puede tener algo bueno si no lo recibe de Dios, ¿no? Entonces, mediante la virtud y el don de la castidad, hoy día nadie habla de la castidad. ¿Qué papá y mamá hablan de la castidad a los hijos? Nadie. ¿Por qué no hablarle de la castidad? ¿De ser casto en el corazón? ¿De mirar a las personas de otra manera, de una manera correcta? Mediante la pureza de intención, otro punto, y que esa pureza consiste en buscar el fin verdadero del hombre con una mirada limpia. El bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Otro punto, mediante la pureza de la mirada exterior e interior. ¿Cuál es la mirada interior? No. Uno tiene una mirada exterior y una mirada interior. La de uno. La mirada interior es lo que uno está pensando y deseando adentro de uno. Entonces tiene que tener pureza en la mirada exterior y en la interior. Eso quiere decir aquí, ¿eh? Entonces, mediante la pureza de la mirada exterior, porque yo puedo sin mirar nada estar mirando. Cierro los ojos, estoy mirando. Estoy imaginando cosas feas, ¿eh? Mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación. Ahí está. Sentidos, la vista y la imaginación, que es la vista interior. Mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos, la vista despierta la pasión de los insensatos. Sabiduría 15.5. La vista. ¿A cuántos nos vendría bien no tener vista? ¿Y cuántos ciegos anhelan ver? Pero sin embargo, a veces Dios le permite a un ciego nacer ciego porque sabe que es la única manera de alcanzar la eternidad. O un sordo, un mudo, son formas, Dios sabe, Dios conoce qué es mejor para cada uno. Y último punto, mediante la oración. Creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, va a escribir San Agustín de vuelta, las cuales no sentía en mí. Él, ojo que aquí él era una persona totalmente desordenada, mundano, tenía la concupiscencia en primer lugar. Tenía un hijo con una, pero no tenía, o habrán abortado otras con, no sé, porque tenía varias amantes, ¿verdad? Creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí. Por eso daba rienda suelta. Siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito. Que nadie puede ser continente si tú no se lo das. Y cierto que tú me lo dieras. Si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. Gemido inenarrable. La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva a la intimidad de la persona. ¿Qué es el pudor? A ver, ¿qué es pudor? Es un vestido invisible. Si yo le digo a una persona, quítate todo, no. ¿Qué es el pudor? Es algo no físico. Algo mucho más interior que se manifiesta en la forma de sentarse, de caminar, de comer, de dormir, de hablar, de mirar, de escuchar. ¿Me entienden? Eso es el pudor, ¿eh? Hoy día a veces uno ve niñitas que se caminan mal, se sientan mal. Uno que puede pensar, los papás no tienen pudor porque no le enseñan el pudor. No se sabe sentar, no sabe caminar, no sabe cuidarse como señorita, como niña, como mujercita, ¿eh? O sea, uno percibe que en la casa no está respirando pudor. No hay pudor. Deben estar mirando cualquier cosa en la televisión, deben estar conversando y se deben sentar de la misma manera. La niña no sabe y el niño también. Porque los varones también tienen que ser pudorosos, ¿verdad? Distinto, se manifiesta distinto el pudor de una mujer al pudor de un varón, ¿verdad? Pero ambos deben enseñarse eso. Es como... Está lloviendo, ¿verdad? Bueno, pero no les va a hacer nada, ¿verdad? Ya veo que salimos corriendo todos. ¿Qué hacemos? Bueno, juntemos lo más práctico. ¿Y lo dejamos? Dejamos aquí, ¿eh? es mi música, Señor.